tomatoes in their chest. His face painted whiter than he was laid to rest. Died in Marseille. Ghetto defender. Buried in Charleville. It is barrow in pity. Not to gas, no baton toe. Stop to take in the city. Shut up. Invasion, Death Squad, Salvador, Afghanistan, meditation, old Chinese flu, kick junk, what else can a poor worker do? Anabasi, ghetto defender, in peril. Buzón de mensajes en otro día perfecto. Quisiera saber si por favor se puede pasar el tema Tan Solo Esta Noche. Muchísimas gracias. Adiós. Otro día perfecto. Fufu, Foo Fighters, desde The Color and the Shape del 97. Esta se llama Hey Johnny Park. Quédate en ADP, quédate escuchando FM en Tránsito. Un programa de rock. Stab at the under. todos los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó que fuera real. Ese era su poder. Música para especies y algunas palabras malditas. Se dieron cuenta que para estar en el poder no necesitas armas, ni dinero, ni muchos hombres. Otro día perfecto. Solo necesitas la voluntad para hacer lo que los otros no quieren. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Crees poder atrapar a Kaiser Soze? ¿Crees que un tipo así está cerca de ser atrapado y asoma la cabeza? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. El truco más grande que haya logrado el diablo fue convencer al mundo que él no existía. Y así nomás, desapareció. ¿Tos preventiva de qué? Estábamos hablando fuera de aire de por qué tose tanto el tipo. Es la tos preventiva, es como el ataque preventivo de Butch. No sé qué por es. Las dudas, bombardeo a Afganistán por si las moscas. Okay. Bueno, yo por las dudas toso antes de salir al aire para no tener que hacer esto al aire. Ahí va, perfecto. ¿Se entiende ahora? Bueno, si hay un artista que no es para nada conocido en Argentina, entre otros, son los tipos de Wilco, ¿no? No, la verdad que es una banda a la cual yo había escuchado hablar de nombre. Hemos picado algunos discos. Que es una banda, ¿no? Es una banda. A pesar de que pueda prestarse a confusión, Wilco no es un tipo, sino que es una banda. No, es una banda de Chicago, Illinois. Y pertenece a una constelación de bandas, tanto en los Estados Unidos como Europa. Bandas que tocan en teatros para 1,000, 2,000 personas y que viven de eso, y de las cuales hay cientos que no son masivas, no son los Arctic Monkeys, por venir más acá en el tiempo, pero te puedo nombrar a ambos lados del Atlántico, qué sé yo, Super Fury Animals, Elbow, te puedo nombrar a Drive-By Truckers, una infinidad de bandas como Wilco, que como te digo, hacen una vida muy digna de tocar en teatros para 1,000, 1,500, 2,000 personas y sacar disco. La cuestión que Wilco parecía que pintaba para más con su cuarto disco, sobre todo Foxtrot Hotel Yankee o Yankee Foxtrot Hotel, donde los tipos habían apostado a dar un paso más allá en el peldaño de la atracción pública, del conocimiento público. Y así fue que también decidieron hacer una película, un documental para registrar la grabación de este disco, y convocaron a un tipo llamado Sam Jones. La verdad que el documental, que terminó llamándose I'm Trying to Break Your Heart, estoy tratando de romper tu corazón, es tal vez de lo más áspero que vi en este tipo de documentales, porque en el medio de la grabación la cosa se pone bastante densa, se pone bastante heavy, sobre todo entre Jeff Tweedy, el cantante y guitarrista principal y casi único miembro original de la banda desde 1994 a la fecha, junto con el cantante, con el tecladista y multiinstrumentista Chai Bennett, que quiso como tomar un poco las riendas de la producción de la banda, y a Jeff no le gustó mucho, y entonces se registran en la película momentos bastante tensos, ya que de por sí una banda, y esto lo hemos hablado en varios de los documentales que reflejan el momento creativo del estudio, la tensión creativa del estudio, para las bandas es exponerse a momentos difíciles, porque ahí se están definiendo muchísimas cuestiones, ahí se están dirimiendo. Imagínate si a nosotros nos preocupa que este programa salga bien y lo escuchan nada más que 6, 7, 8 mil personas. Imagínate un disco de Wilco que vende 650 mil. Me asusté por un momento. Imagínate un disco de Wilco que venda 650 mil. Todos quieren que quede su idea lo mejor plasmada, y eso genera tensiones, genera peleas, genera rencillas, y esto se ve, y a tal punto se ve que le cuesta el puesto a Jai Bennett, que termina eyectado de la banda, porque Jeff Tweedy le dice concretamente: la verdad no quiero seguir haciendo más música con vos. Y de un momento a otro, Wilco, en plena película, en pleno proceso de grabación del disco, pasa de ser un quinteto a ser un cuarteto. Vamos a escuchar un poquito de Wilco para que la gente tenga idea de qué hablamos cuando decimos, bueno, Wilco. Dale. Esto se llama Heavy Metal Drummer, y todo es de este disco del cual estamos hablando, Yankee Foxtrot Hotel, grabado en 2002 y registrado en esta película I'm Trying to Break Your Heart de Sam Jones, que se puede ver gratis en YouTube y con subtítulo, gaturro. I sincerely miss those heavy metal bands I used to go see on the landing in the summer. She fell in love with the drummer. She fell in love with the drummer. She fell in love. Shiny, shiny pants and bleached blonde hair. double kick drum by the river in the summer. She fell in love with the drummer, another then another. She fell in love. I miss the innocence I've known, playing kiss covers, beautiful and stone. La banda fue catalogada como una especie de folk alternativo en un momento. Insisto, tiene una base de seguidores bastante importante a lo largo y a lo ancho de los States. También cuelan en muchísimos festivales europeos y tocan ante muchísima gente. Jay Bennett, el multiinstrumentista que se vio eyectado en plena grabación de este disco, pasó de tocar en teatros para 1.500, 2.000 personas a tocar para 30, 35. Y además a la banda en el medio le sucedió que se quedó sin sello discográfico que le editara el disco. Entraron en conflicto con su sello discográfico y en plena grabación se quedaron sin sello, así que por un lado se vieron con la libertad total de hacer con la música lo que hicieran, pero por otro lado tenían que ver cómo lo editaban a nivel mundial. En el medio pasaron prácticamente 9 meses con problemas con la mezcla, la banda sale de gira. Podés verlo a Jeff Tweedy girando con sus dos hijos de 2 y 4 años. Y hay una imagen, una escena muy impactante cuando paran en un lugar en el medio de la ruta a comer. Y Jeff Tweedy se da cuenta de que no tiene plata más que para agarparle una Coca-Cola a sus dos hijos. Lo cual refleja también lo dura que es la ruta y la vida en la carretera para muchas de estas bandas de las cuales venimos hablando. Muy buen documental, I'm Trying to Break Your Heart, estoy tratando de romper tu corazón, para meterse un poquito más en el mundo de esta banda bastante desconocida aquí en la Argentina, llamada Wilco, una banda muy inteligente con muy buenas canciones, a la vez muy sencillas y muy profundas, pero que vale la pena escuchar y sobre todo ver en esta peli que podés ver gratuitamente y subtitulada en YouTube, porque nada, te va a mostrar el costado de una banda alternativa muy pero muy interesante llamada Wilco. Nos vamos a despedir por ahora, porque en un rato volvemos con Nick Drake, pero nos vamos a despedir de Wilco con este tema llamado Cámara. Memories distort.

El disco del año 92, 2002, 2012, son 22 años, la puta. Esto es Gasoline Man. Gasoline Man, I don't know where I go. I'm gonna drive and drive, I wanna get there on time. Yeah, I'm a gasoline man, and I know how to ride. I'm gonna drive and drive, find out where you hide. No le tengo miedo a nadie. O sea, hago mi trabajo, tengo mi equipo y voy a seguir para adelante. Me critique quien me critique. No les tengo miedo. Vos no entendiste que yo desde los 15 años que a ustedes los vengo peleando. Hoy tengo 48 y los voy a seguir peleando. Se cumplió la tercera jornada de audiencias públicas en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Se adelantó que el dictamen de comisión será firmado el martes próximo. Tuvieron su turno organizaciones de periodistas y el gremio que los nuclea, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, junto a medios zonales y regionales. Antes de que el Parlamento apruebe o no el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se contemple lo siguiente. A. la asignación automática de licencia a todos los medios comunitarios, emisoras o antenas que estén transmitiendo al momento de la sanción de la ley, así como la devolución de los equipos decomisados a distintas emisoras de radio y televisión. B. Que se cree un fondo de promoción y desarrollo de la comunicación audiovisual deducido del presupuesto nacional y exención de los pagos de gravámenes estipulados en el artículo 84 de la propuesta. C. Cuando sea necesaria una selección entre varios interesados, los criterios de evaluación deberán ser diferenciados según las diversas modalidades de la radiodifusión. En el caso de los medios comunitarios, entendemos que debe calificarse prioritariamente la pertinencia del proyecto de comunicacional, social y cultural, la participación de la comunidad en la emisora, los antecedentes de trabajo comunitario de la organización interesada y su aporte a la diversidad en el área de la cobertura, así como su capacidad económica no debe ser un criterio de evaluación. Que todo era muy apurado, que queríamos sacarla en una semana. Acá no, acá se escuchó a la gente como escuchamos siempre, pero todos los que expusieron dijeron: nosotros venimos trabajando y militando esta ley desde hace 15 años, otros hace 20 años, otros hace 10 años. De manera que aquellos que pretendieron instalar que esto era una ley que se había redactado y se pretendía aprobar en 15 días, quedó totalmente desvirtuado por el discurso de la gente. Alrededor de 180 inspectores de la FIP ayer llegaron hasta Clarín, en el barrio porteño de Barracas, para realizar una inspección en la sede del diario. Más tarde, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, aclaró que él no decidió esa inspección y que despidió a los dos funcionarios que sí la realizaron, que sí la organizaron, y sin haberlo consultado. Está claro que hay personas y grupos que se empeñan en distorsionar la realidad de este pueblo. Y sin embargo, por mucho poder que tengan todos estos señores, no son los verdaderos dueños del tinglado mediático. Todos ellos no son más que unos subordinados. Estos conocidos periodistas son también las voces de su amo. Qué bucólico. Muy otoñal. Más invernal, Nick Drake. Vamos a hablar de un documental muy cortito, dura apenas 45 minutos, se llama A Skin to Few, algo así como Una piel de menos, es la traducción textual que te puedes encontrar en la versión que hay en YouTube dando vueltas. Para mí es como Una piel demasiado fina, la traducción literal, y que recorre la breve y triste historia de Nick Drake, un músico muy, pero muy particular, que en el 1969 saca su primer disco en Inglaterra, y que muy poco tiempo después se muere de una, no sabemos si una sobredosis, un suicidio, lo cierto es que coló un par de pastillas somníferas de más y nunca se levantó. Pero al igual que Jeff Buckley, como vos bien decías al comienzo del programa, tienen como una especie de conexión, muertes muy jóvenes, como un dramatismo en su vida bastante importante. Y si bien tienen sonoridades muy distintas, en los dos se nota que hay como un alma torturada que intenta exorcizar sus demonios a través de la música. ¡Upa la la! ¿Te gustó? Te salió completa la frase, muy bien. La cuestión es que en el caso de Nick Drake, en un sonido mucho más acústico, más, como vos bien decías, bucólico, más inglés también, si se quiere, con solo tres discos, el tipo, no te voy a decir que logró forjarse un nombre en vida, porque la verdad es que hasta que murió en 1974 no le daban mucha bola, ni en Inglaterra ni en ningún lado, pero de hace 10 años a esta parte como que el nombre de Nick Drake adquirió otra dimensión. No me preguntes por qué, tal vez por esa recopilación llamada Way to Blue, que fue lo que a mí me introdujo a Nick Drake. De hecho se llama An Introduction to Nick Drake. A propósito de similitudes, digo, le encuentro también cierto costado, sobre todo hasta de época, de algún modo, con la parte solista de Syd Barrett. Y sí, está esa locura psicodélica o lisérgica, si se quiere. La cuestión es que la historia de Nick Drake es muy corta y muy triste. El pibe es hijo de una clase media acomodada inglesa que no pasó absolutamente ninguna necesidad ni ninguna privación. Se educó en Cambridge, una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, y ya ahí igual a los 18-19 años despuntaba el vicio con la guitarra, dándole duro y parejo, según el testimonio de compañeros de universidad o de compañero de universidad en este documental Skin to Few, colgaba durante horas y horas y horas fumándose un porrito y tocando un riff reiterativo. Hay que decir que a nivel guitarrístico lo de Nick Drake es asombroso también, cómo toca la guitarra ese tipo, cómo tocaba la guitarra ese muchacho, y a la vez cómo utilizaba también afinaciones abiertas muy diversas, lo cual le daba una riqueza sonora a su música increíble. Lo cierto es que cuando graba su primer disco Five Leaves Left, producido por Joe Boyd, un tipo al cual algún día le deberíamos dedicar 5 programas porque fue productor de, entre otros, Pink Floyd, obviamente Nick Drake, y también laburó con Toots and the Maytals grabando Reggae Got Soul, el único disco de reggae que hizo, pero uno de los mejores discos de reggae en la historia del reggae, si no está Pablico Sánchez in the house aquí para desmentirme. En testimonio de él mismo dice que era un talento muy poco común el de Nick Drake, tanto para tocar la guitarra como para cantar y componer. Pero como te decía, hijo de una clase media inglesa sin privaciones, con padres que lo querían mucho, se crió en un hogar lleno de amor, con una madre que además de dedicarse prácticamente exclusivamente a él, era música también y escribía poesía y los metía en un mundo de fascinación a él y a su hermana. Estoy escuchando esta canción, con lo cual infiero que no la vamos a escuchar entera, lo cual me duele. De algún modo. Bueno, igualmente, ¿no? Todo esto podrías avisarlo con anterioridad y nos ahorraríamos momentos difíciles como ahora, este de la semana pasada con Megadeth. Te traigo los discos. Sí. Y además te tengo que avisar qué canción poner. No, ya que traes el disco, puedes decir, mira, yo te traigo el disco, pero me gustaría escuchar esta canción y vos sabés que acá tus deseos son órdenes. Pero igual elegimos otra canción para dejar entera y escuchar ahora para ilustrar un poquito a Nick Drake. Escuchate esta. Please beware of them that stare, they'll only smile to see while you're dying away. And once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. Down too wise. For down below they never grow, they're always tired and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people that will live on the throne. If you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Como te decía, en 1969 graba Five Leaves Left, producido por Joe Boyd. Todos se frotaban las manos, decían, este pibe la tiene que romper, tiene facha, es joven, tiene un talento único, saquémoslo de gira y a recaudar. Pero la cosa no fue tan fácil, no funcionó. Porque la verdad es que Nick Drake de gira la pasó muy pero muy mal. Apenas lograba que el público de los lugares donde tocaba hiciera silencio para que su sutil música se impusiera sobre las voces de los parroquianos, y a la quinta, sexta fecha de su primer gira dijo, me vuelvo a casa, esto no es para mí. Y de Londres, donde había ido a probar suerte, vuelve a la casa de sus padres en la campiña inglesa. También empieza a concurrir a un hospital porque se encuentra muy pero muy angustiado y deprimido, lo medican mal, y es a partir de ahí donde Nick Drake cae en una especie de espiral depresivo que, si bien le permitiría grabar 2 discos más, Brighter Lighter en 1970 y Pink Moon en el 72, no saldría nunca más de gira. Como te decía, no hay prácticamente imágenes registradas, filmadas de Nick Drake, ni en vivo, ni dando una entrevista, ni absolutamente nada. Lo que hay son algunas fotos y, en este caso, testimonio de hermanas, padres, madres y también músicos y productores que pasaron por estos 3 únicos discos que dejó Nick Drake entre 1969 y 1972. Si bien después hubo muchísimas recopilaciones como Time of No Reply en el 86, o la que yo te decía, Way to Blue, An Introduction to Nick Drake de 1994, muy recomendable. Discos editados en vida, solamente 3. 1969, como te decía, Five Leaves Left, a 1972 con Pink Moon. se va a vivir a la casa de los viejos en la campiña, ahí empieza a caer en un pozo depresivo. Lo que se ve en este documental, tanto en su habitación, en su casa, en su entorno, es la coincidencia que hay entre la música y el entorno en el cual vivía Nick Drake. La verdad que van de la mano de una manera casi única, el lugar donde se crió, vivió y donde murió, con la música que dejó como legado. En 1974, una madrugada como tantas otras, no podía dormir, se cuela un par de pastillas somníferas de más y no se levanta. Cuando al mediodía su madre va a intentar despertarlo, Nick Drake ya estaba muerto. Y la verdad que, si bien no sorprendió a nadie, esto fue un golpe muy duro, sobre todo para todos los que habían laburado con él y que habían dado testimonio en este documental de lo difícil que había sido la grabación, sobre todo de su último disco, Pink Moon, donde ya de lo mal medicado que estaba no podía cantar y tocar al mismo tiempo, sino que tenía que grabar por un lado la guitarra y por otro lado las voces. Y lo dicen tanto el ingeniero como el productor Joe Boy, la verdad que era una mezcla de sensaciones muy rara estar presenciando el tremendo talento que desplegaba este tipo con el mal momento que estaba pasando, muy deprimido, muy mal, muy sucio, muy angustiado. Esa es la palabra que todos mencionan, angustiante, un clima muy angustiante, sobre todo el de la grabación de el último disco de Nick Drake, Pink Moon. Esto lo pueden ver en YouTube, subtitulado, se llama A Skin to Few, y en 47-48 minutos repasar la historia de este tipo con una sensibilidad muy, pero muy particular, con un talento increíble que a mí en lo personal me gusta muchísimo, a pesar de que algunos te tilden de depresivo por escuchar a Nick Drake. Me vale pito lo que digan, me encanta Nick Drake, y sobre todo los domingos de otoño a la mañana, así que véanlo. ¿Ya está? Ponele. Bueno, gracias por venir, Sí, podemos escuchar un tema igual para cerrar. Bueno. Que es el que le da nombre al disco, llamado Pink Moon, de 1972. El último disco, que gracias. Que no es el que me gusta a mí, ¿no? Qué jodido que sos. Soy written on a soy say. Pink Moon is on its way. None of you. So tall, pink moon, gonna get you all on the pink moon, yeah, pink moon, pink, pink, pink, pink, pink moon. Publicitario obtenido con dinero del lavado. Hola, soy Maximiliano De Luca. Te hablo a vos, que estás pensando en largar el laburo e ir a comprar una bolsa. A vos, que estás sin dormir porque ayer arrancaste y no te importó que era martes. Te hablo a vos también, que le debes un par de gambas al tranza. Este es tu partido. Es el que te representa. El que usa el mismo combustible que vos, porque si no, no arranca. Terminemos con la careteada. Basta de ser un país de paso. Basta de chamullar que nos comimos un Jorgito Blanco o una Habana cuando nos enganchan con la napia sucia. Espero tu apoyo. Tu aporte para que entre todos la podamos pegar y nos salga más barata. A vos te hablo, que cuando dicen la palabra milonga se te ilumina la cara. Que cuando el Diego dijo que se drogaba, el Diegote, te convenció de que es el más grande. A vos, que un día te la recontra pegaste y quedaste requeque y dijiste, no la hago nunca más. Y al otro día, después de comer, te empezó a picar la nariz de vuelta. Apoyanos, entre todos, démosle un rescate a la Argentina. Unión blanca y amarga. Fin de espacio publicitario. Ahora sonando Lions in Love, aquella banda de principios de los 90s, con Melingo y Willy Crook, entre otros y otras. Esta canción se llama Asesina. Yeah. Este es el contestador de Otro Día Perfecto. Deja tu mensaje. Sí, soy Ricardo García Poidarín de nuevo. Quería aclarar algo. Fue una lástima que no les diera la oportunidad que dialogáramos en la conversación. Yo no estoy enojado. Es más, comparto muchas cosas y muchas ideas desde el punto de vista político y todo. Pero me parece interesante que ustedes que hacen docencia, pueden hacer docencia desde la radio, tomen los temas serios y además los invito a que busquen buenas noticias en el mundo, que las hay, y sobre esa sí larguemos muchas risas. Bueno, ese es el mensaje, no se sientan agredidos, los quiero mucho, pero la verdad que cuando uno no comparte alguna idea hay que decírselo. Sigan trabajando y háganlo mejor, cada vez mejor. Adiós. Otro Día Perfecto. Nos vamos al año 1970, Grateful Dead. Es de American Beauty, un disco de ese año. Esto se llama Box of Rain. Freites, hacemos dos pegaditos, por ser. Look out of any window, any morning, any evening, any day. Maybe the sun is shining, birds are winging, no rain is falling from a heavy sky. What do you want me to do for you, to see you through? For this is all a dream we dream one afternoon long ago. Walk out of any doorway, feel your way like the day before. It's been waiting to meet you. What do you want me to do? To watch for you while you sleep. Then please don't be surprised when you find me dreaming. Don't you? just a box of rain. I don't know who put it there. Believe it if you need it, or need it if you dare. And it's just a box of rain, or a ribbon for your hair. Such a long, long time to be gone, and a short time to be there. Otro día perfecto en Twitter, @ODP Radio. Grinding out your heart too fast. I was burning down the rails to keep the way, hauling ass and racking up the track. So I laughed at the conductor who was telling me my coal would never last. When the fire in my boiler up and quit before I came, there ain't no imbecile I need to go. Shave and dry and raise a fever for my ice down chill. Waiting at the station with a heavy loaded sack, saving up and holding just to spill. Shooting the supply from my demon's eye instead of waiting for a time to hope I will. When the fire in my boiler up and quit before I came, there ain't no imbecile I need to call. Vender droga es un negocio como otro cualquiera. El proveedor entrega la mercancía, que se embala en el punto de venta. Ese trabajo de embalaje es la línea de montaje de la droga. Es tan aburrida como apretar tornillos. La hierba se embala en paquetitos llamados dolas. Toma, esto es para ti. La cocaína se embala en papelinas. Y luego en bolsitas de 10 o en paquetitos de 100.